Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar. Cultivando la Tierra del Sol. La llegada del monstruo había sido predicha años atrás por un árbol profeta que crecía en medio de la comarca, por lo que los hombres habían establecido ya destacamentos militares en varios puntos estratégicos para vigilar los caminos. La serpiente gigante apareció por el norte, en la época anunciada. A uno de esos destacamentos le tocó librar con ella el primer combate. Los guerreros atacaron con valor, pero tuvieron pronto que retirarse, pues sus flechas no afectaban el caparazón escamoso del animal. El gran capitán, viendo la desventaja en que se hallaba su ejército, decidió pedir auxilio al famoso mago Chapulín Huochimea. Los principales jefes estuvieron de acuerdo y enviaron como emisario a la golondrina, que cruzó extensas llanuras y altos montes sin detenerse a descansar. Llegó al fin a donde estaba Huochimea y le dijo: El gran capitán te saluda, reverente, y en nombre de las 8 tribus Yoreme, requiere tu ayuda para exterminar a la serpiente gigante, anunciada hace tiempo por el árbol. El mago aceptó, y no bien partió la golondrina, se afiló los serruchos de las patas y se trepó a la cumbre de un cerro. Pronunció allí palabras misteriosas, y con un golpe de los talones de sus pies, dio un salto inmenso, cubriendo en minutos distancia que un hombre tardaría 12 días en recorrer. Así, en pocos saltos, pudo llegar al campamento antes que la golondrina. Estaban allí el gran capitán y sus principales guerreros, Penacho de Nieve, el que lleva la Vía Láctea por Penacho, y otros. La tropa celebró con gran júbilo la venida de su salvador. Cuando terminaron los festejos, dijo el mago Chapulín: Júntenme ramas y hojas verdes, macháquenlas para extraerles el jugo, báñenme el cuerpo con eso y déjenme arriba de ese árbol, pues por ahí vendrá la serpiente. Ya en el árbol se confundió con el color de las hojas. No tardó en aparecer el fabuloso animal. Aunque miraba para todas partes con sus poderosos ojos, no llegó a distinguir al mago entre el follaje. Cuando estuvo a su alcance, el mago Chapulín le saltó encima y le dio golpes brutales con los talones. La cabeza del monstruo salió rodando para ir a detenerse a 4 leguas de allí. Todos corrieron detrás de la cabeza. Cuando llegaron a su lado, esta, en el fin de su agonía, dijo con voz cavernosa: Mi propósito era reinar sobre las tribus de Sonora. Pero como me derrotaron gracias a la ayuda del mago Chapulín, les advierto que deben redoblar la vigilancia, pues vendrán del oriente y del sur unos hombres blancos con armas poderosas que vomitan fuego. Si quieren triunfar en esa lucha, quítenle sus armas y combátanlos sin tregua. De lo contrario, todos serán esclavizados y perderán sus tierras. El cuerpo de la serpiente quedó convertido en piedra. La predicción se cumplió, ya que un tiempo después vinieron los blancos, y los yoremes, que habían estado siempre atentos, los combatieron sin descanso hasta vencerlos. Acaban de escuchar La Serpiente Gigante, una leyenda de la etnia yoreme, la nación yaqui de Sonora.